Buenas tardes, compañeros y compañeras, ciudadanos que se encuentran aquí y que nos pueden escuchar. Esta mañana estamos aquí reunidos básicamente porque estamos ingresando la denuncia de daños hacia mi padre, Juan Francisco Cuy Kendall, que recibió el 1 de diciembre. Estamos denunciando tres cosas básicas, que es justicia, castigo a los responsables y reparación de daños integral. Es una pena que pasen estas cosas, porque él, como un ciudadano, como tú, como yo, como cualquiera de los que estamos aquí, se le violaron sus derechos humanos, de poder caminar y de poder expresarse sobre una situación en la que él creía que no estaba de acuerdo. Les agradezco a todos los que están aquí y espero que todos como sociedad nos juntemos, porque esto no puede ocurrir. No puede haber este tipo de víctimas, porque necesitamos una seguridad en este país. ¿Cómo vamos a caminar libre por este país? Y bueno, yo sé que mi padre salió ese día porque él pensaba en un mundo mejor, no solo para mí, para sus nietos, sino un mundo mejor para el obrero, para el campesino, para todas las gentes que han estado buscando un mundo mejor, un México mejor. Y creo que no se vale que nos corten las alas de seguir luchando y de seguir soñando. Gracias.